música. Somos Radio Recuen. Somos tu música. Somos Radio Recuen. ¡Suscríbete! 줄까 겨우 손으로 두번이 앞에 주럭주럭 다치짓으라봐 달아나힌다 기만님을 치다 해와 함께 이래 それ も 強さ도 와라우 僕は You're right だから 強く 나れる はずだろう 不然的な空気も 曖昧な 希望も 抱くことは きっと無駄じゃない 何もしないままで 泣いた夜よりは 一歩だけ前に進んだ はずさ 僕の者たちは 全然頑張ってて 違う信念掲げた Buenas tardes, noches, tengan todos ustedes. Gente que nos está escuchando en estos precisos momentos a través de Radio Raccoon. Bienvenidos ya a una nueva edición ocasional, no sé si será ocasional o normal como corresponde, de The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, la radio que tanto te quiere, que te trae la mejor música siempre. Aquí les habla Luchito Sama y voy a estar acompañándolos en este horario. No sé si será convincente o algo así, porque no ha llegado nuestra querida compañía Taiga. No sé qué le habrá pasado, pero no se preocupen, volverá en cualquier momento nuestra estima Taiga, así que no se desesperen por nada en el mundo. Y bueno, voy a estar acompañándolos durante este día domingo 17 de enero del 2016, trayéndoles por supuesto la mejor música siempre. Y bueno, bienvenidos. El día de hoy tenemos muchos pedidos, por supuesto, y también tenemos nuestra conocida zona tecno anime. Así que atentos, chicos, les tenemos un programa muy interesante. Pero antes que todo, vamos a saludar aquí a la hermosa gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos a través de Radio Raccoon. Déjenme checar por acá. Todavía no publicaron en el Facebook. en la fanpage de Radio de The Crazy Show Radio Raccoon, pusimos dominio por si acaso, por fin, y agradecemos a la gente que se está solidarizando junto con nosotros. Tenemos por el momento 29 likes y ya tenemos nuestro dominio, que es facebook.com/ The Crazy Show Raccoon. Ahí nos encuentran en la fanpage y ahí ven todos los podcasts que tenemos subidos hasta el momento. En estos momentos también estoy subiendo igual los podcasts de The Crazy Show a otro servidor para que puedan hacer su programa, como, o sea, a escuchar el programa sin necesidad de abrir otra página. Así que estén atentos, yo en estos momentos llevo hasta el capítulo 6. Ahí los voy a poner durante el transcurso de los días. Así que bueno, vamos a saludar a esa hermosa gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Tenemos por acá, tenemos 30 personas en el chat. Si no saben dónde se ubica en el chat, vayan a la página de radiorecuen.blogspot.com en el apartado de chat. Hay una pestaña que dice chat y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros, por supuesto, a través de el chatango. Tenemos acá 31 usuarios, tenemos a 9 anones que les pedimos a ustedes que por favor, si quieren, pueden registrarse con una cuenta, registrarse en chatango, o en su defecto pueden poner su nombre de usuario invitado para así saludarlos de una manera más confortable. Saludamos acá a la gente que nos está sintonizando. Tenemos acá a Sebastián Gurr, al DJ Locotoni, al jefe que anda por ahí como siempre. Saludos acá al Colocho, hasta allá está El Salvador, si no más me equivoco, no sé, está el locutor. También saludos acá a Hikari Dark, a Kratos Zombie, a Kuronegi alias Kuro Echi, a Lucho ZZ, a Mido Dicotenshi, que nos está escuchando, a Nuri Admin y a Samantha Sami, que anda por ahí. Saludos para ella. Y bueno, les invitamos cordialmente a todos ustedes a escuchar el programa del día de hoy, porque va a estar muy interesante. También se pueden hacer pedidos de coreano. Kuronegi, si quieres que ponga el Gundam Type, por supuesto que lo voy a poner, no hay drama. Y bueno chicos, ya me están llegando de a poquito sus pedidos. En el inicio del programa acabamos de escuchar el opening de Concrete Revolution, Zack con Kataretsu Tomo, y también acabamos de escuchar igual el ending 1 del anime titulado del anime de se me olvida el nombre, ando con mente de pájaro el día de hoy. Durarara X2 Kets. Así que ahí tenemos la canción. Así que chicos, Bueno chicos, vamos de inmediato con pedidos. Aquí me dice mi saludo. Ay, saludos para el saludos por acá para Sammy, que nos está escuchando. Dios. No me quiero volver pervertido. Todavía es temprano, por favor. A veces se me sale lo perver en estas horas tempranas, pero pa' que va. Bueno chicos, vamos con el primer bloque de pedidos. Por el momento son dos canciones. Para aquellos que quieran escuchar el programa del día de hoy, les invitamos a radiorecuen.blogspot.cl. También a través de TuneIn nos buscan como Radio... O sea, en TuneIn nos buscan como Radio Raccoon Perú. Y también en la aplicación oficial, disponible únicamente para Android, la aplicación oficial, que nos buscan Radio Raccoon. Y ahí la pueden descargar y después, y ahí pueden escuchar, por supuesto, la radio. No únicamente este programa, sino el resto de los locutores. También estamos igual en el... Se me olvida, también estamos en las páginas afiliadas. Saludamos a todas esas páginas afiliadas que nos están acompañando el día de hoy. Así que chicos, vamos de inmediato con música. Para que este programa no se quede tan flojo. Así que vamos con Intento perder. Vamos con música, vamos con este pedido. Este pedido que nos hizo un Alan. Por acá. Ahí sí que se cargó. Así que vamos con el opening 2 de Durarara. Dije, no, yo dije saludo, no saludo suculento. Bueno, ahí después le voy a mandar su saludo correspondiente. Así que ya, vamos de inmediato con música. Ya les dije, el opening 2 de Durarara. Rockies is Punk con Complication. Y después vamos con un pedido que nos hizo nuestro estimado, mi estimado compañero el Colocho, que sigue después de mí. Nos pidió algo de Detroit Metal City. Si lo tengo por acá a disposición. Ah, sí, acá lo tengo. Escucharán el opening Satsugai. Así que vamos con estas dos canciones. Y enseguida retornamos. Comenzamos el día de hoy The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuén, tu música, tu anime. ¡Suscríbete al canal! cansado de buscar animes que ver y nadie te aconseja uno? Visita Anime Raycon, una nueva página dedicada a recomendar animes y películas de todo tipo de género. Visítanos también en nuestra página de Facebook para recibir las recomendaciones actualizadas. Puedes encontrarnos como Anime Raycon. No te arrepentirás. Si lo que deseas ver es hentai y lolis a la vez, eso lo tendrás en El Rincón de Gustavo Jan, un lugar de entretenimiento y donde disfrutarás el mejor hentai. Hola, soy Patti Menéndez, fanduber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Menéndez, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. Big Bang Fansub te ofrece series en calidad Blu-ray con efectos visuales para que puedas diferenciar cada diálogo de cada personaje. Openings y endings con karaoke y logos especializados. Big Bang Fansub. Radio Raccoon. Escuchar un bloque entero de tres canciones. Puse una más ahí, una que fue uno de los endings de Alnoa Cero, que es Idols, así que como siempre con el gran Sawano Hiroyuki. Así que, bueno, estamos de regreso. Así que si quieren hacer alguna petición musical, todavía hay chance. Les invitamos a que, por favor, tengan el nombre del intérprete y el nombre del... O sea, el nombre de la canción y el nombre del intérprete. O en su defecto, si no se saben el nombre del el intérprete quien la canta, el anime al que pertenece, ¿ok? Así que ahí, por si no saben quién está locutando en estos precisos momentos, soy Luchito Sama, locutor de aquí de Radio Raccoon, por los que no saben. Así que, bueno, les invitamos a que en estos precisos momentos puedan hacer sus peticiones como corresponde. Hoy día tenemos, aparte de los pedidos correspondientes, tenemos igual... como siempre, como cada domingo, tenemos nuestro bloque Tecno Anime. Así que vamos a tener este bloque. Ya tengo las canciones listas, así que no hay freno para que bailen. Así que lo sé. Así que vamos a estar un buen rato junto con ustedes para hacerles a ustedes. Bueno, déjenme checar por acá. Porque están llegando más personas acá. Saludos acá al osito 94, ese oso travieso tenía que ser. También saludos acá a... Y también saludos acá a Go Go Go. Y también, por supuesto, a nuestro estimado y a mi admin convención honrosa, Así es, mi estimado Vocaloid Warrior, que ahí está presente como cada domingo por la noche. Gracias también por ayudarme en el post del día de hoy, que estoy con manos full el día de hoy con respecto a mi... ¿cómo que se llama? Al compu. Últimamente mi PC ha estado fuera de estado, así que lamentablemente no sé si va a haber cosas. Sí, es tecno anime. Sí, es tecno anime. No pienses en otras cosas, por favor. No pienses en otra cosa, el Vocaloid, tú sabes. No, supéralo ya, supéralo, Vocaloid, supéralo. Ya pasó, ¿ok? Bueno. Por acá, bombora papá, go, que me dice arigato, ya. Bueno, vamos con más música, en esta ocasión música random, es lo que ajusta algunas cosas más por acá, y vamos con algo de Gintama. Este es el grupo Toast con la canción Dantem. Y terminamos este bloque con Baparapapá, Papachapatapa, Kambari de Pay Money to the Pain. Así que vamos con este doblete de canciones. Saludos también acá a Marilyn Bates 22, oyente fiel de mi programa, que está por ahí, que nos escucha desde Estados Unidos. Readings for you. Tengo que aprender más inglés en este espacio. Y bueno, vamos con este bloque musical y enseguida retornamos. Recuerda que están en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuen, tu música, tu anime. No. We'll be right back. 切ない真空を散らせ、さあダメという名の傷を支配したまま悪夢を越えてゆけ、裏切りの歴史が滅びる頃、共よし床に眠れ、閉ざされた地 los opening y ending de tus series favoritas? Ahora puedes descargarlos en Anata no Ongaku. Ahí encontrarás música anime de esta temporada y mucho más. Anata no Ongaku, tu música anime. Danos un me gusta. Dale un me gusta a Radio Rakuen. Búscanos en Facebook, que diariamente actualizamos. Así que danos un me gusta. Dale un me gusta. O negai. ¿Tenés ganas de leer una novela visual? Entra al foro BNS y disfruta de las mejores traducciones de las novelas visuales en tu idioma. No te olvides, pasa por el foro BNS y disfruta de una buena novela visual. Donde las gatitas tienen otro sentido. Hentai Putsy Cats. No olvides visitar nuestra página para tu dosis diaria de hentai gratuito. Miam, miam, te estaremos esperando. Estás escuchando Radio Rakuen. Solo aquí por Radio Rakuen. Así es, ya estamos cumpliendo la primera hora de programa. Muchas gracias a toda la gente que se está quedando en la sintonía de Radio Rakuen. Aquí su servidor Luchito Sama desde Chile para toda Latinoamérica y el mundo. Cuando son ya las 11 de la noche en hora chilena, ya las 9 de la noche en hora peruana, las 8, sí, las 8 de la noche horario mexicano. También son ya las 9:30 en Venezuela. Así que saludos a toda esa gente que nos está sintonizando, no únicamente del Perú, sino también de toda Latinoamérica y también de el mundo. Así que bueno, a ver, ahí nos está pidiendo vuestro buen Luchos el Nippon Manju. No sé si lo voy a poner, pero lo voy a poner de todas maneras. No sé, no sé si el jefe se va a molestar con eso. Ay, Dios, estoy frito, me parece. Bueno, bueno, chicos, en breve, después de este último bloque de pedidos, vamos con el bloque, en la primera parte del bloque Tecnoanime. Así que atentos, chicos, en cualquier momento va a salir la canción movida aquí en el programa de Crazy Show. Así que saludos también por aquí a Setora WT, que está ahí escuchándonos. Muchas gracias. Y bueno, vamos con vamos a también saludar a la gente de los alrededores del Perú, también a la gente que nos escucha desde Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela, en la misma, Paraguay, Uruguay, Brasil, no sé si habré nombrado de nuevo Brasil, México, y también a la gente de Centroamérica, entre ellos los países de Nicaragua, El Salvador, Honduras, Puerto Rico, a la gente de Belice, a la gente de Cuba, a la gente de Haití también a la gente de se me olvida, así, Guatemala, Costa Rica, ya lo dije, también a la gente de República Dominicana y a la gente de otras partes del mundo, como en el caso de Francia, de España, Portugal, Alemania, Rusia y también, por supuesto, a la gente que también nos escucha en Japón. También tenemos gente que nos escucha desde el Japón. Así que saludos a toda la gente que nos está sintonizando. Y, por supuesto, hay pedidos, pero no me confundan, porque aquí hay dos luchos aquí. Lucho ZZ y yo, Luchito Sama 41295. Así que, por favor, ya vamos a empezar con las confusiones, como siempre. Pero no se confundan, chicos. Bueno, Face Palm para ti, Face Palm. Bueno, vamos con música. Vamos con música. Así, vamos con el último bloque por el momento. En cualquier momento, si me llegan más pedidos, pondré más canciones, por supuesto. Déjenme checar por acá si tengo la canción que me pide el joven Lucho ZZ. Sí, ahí la tengo a disposición. Si queda algún chance para pedidos, pueden hacerlo de inmediato. Bueno, vamos con música que me piden por ahí en el Nippon Manju. Voy a poner igual otra canción para no complementar esta canción, ya no sé si será calcinada o no, pero no lo sé. Bueno, por acá vamos a buscar la canción que voy a poner para esta oportunidad. Que no sean canciones casi nada, por supuesto. Ah, sí, tengo por acá. Ta, ta, ta, ta, ta. Sí, vamos con algo de el anime Kiss por Sis. Así que ya, vamos con estas dos canciones y ya regreso ya para la primera parte del Loque Tecno Anime. Sí, a mover el bote. Aquí, junto con su servidor Luchito Saba, aquí en The Crazy Show. Solo aquí por Radio Recuerdo. どり着いたラッキーボイズ and girls とびきりのメニューでおもてなしを Just for you ぜひぜひお越しくださいねお会いできる日をまハロー結局なん曲破局でもなく Tell me 世界のどこかにきっとあるバタイのカフェがどこなのかをリサーチ今日も BBS ネットを開いティータイムモアモアモア噂が飛び交うだけライライライだけじゃギブアップお手上げそんな時ポストに白いレター中には秘密の彼のレシピ僕にインビテーション世界が答えコンビセーションこのカフェにたどり着いたラッキーボイズ and girls とびきりのメニューでおもてなしを Just for you ぜひぜひ心の疲れを癒やし笑顔ラッキーママハロー もう儲かっておるタイプさらにアイスにパンケーキ No more ストロベリーマンゴーシェイクたまにささだけダイエットママハローやっぱりロンドンオフランスデボンジュール世界を寄り道しまくって青い空の下寝転んでS マップを開いて行こう OMG だって言い切れてんじゃん No no no これじゃ keep on お手上げそんな時ポケットの白いレターよく見てアドレス派遣居酒屋枕僕にナビゲーション世界が答えモチベーションこのカフェの常連になったラッキーボーイズ and girls 特別裏メニューを教えましょうスパイスとグッズ背が引いても試したらどう正しいクレームお断りしますもう儲かっておるタイプさらにアイスにパンケーキ No more ストロベリーマンゴーシェイクたまにささだけダイエット世界が期待コンビセーションこのカフェにたどり着いたラッキーボイズ and girls とびきりのメニューでおもてなしを Just for you ぜひぜひ心の疲れを癒やし笑顔だけまハロー今日のカフェの少年になれたラッキーボイズ and girls とくべメニューを教えましょうスパイスルーズ世界でも試したらどう 幻の海を泳いでた。ずっと

De descargar los estrenos anime de esta temporada y mucho más, visita Evermore Fansub y descárgate los animes con buena calidad tanto en MKB como MP4. También estamos en Facebook, busca Evermore Fansub y danos un like. ¿Quieres ver un anime? ¿O tal vez algo más fuerte y perverso? Como un buen hentai, tenemos todo junto en un solo lugar. Visita Full Anime y Hentai. En Anime G.I. Tareti encontrarás todo lo referente al manga, hentai y videos en 3D. Ven y visítanos, que también tenemos juegos, novelas visuales y muchas cosas más que podrían interesarte. Anime G.I. Tareti. En Hentai XZD podrás encontrar y entretenerte con tus hentai favoritos. Hola, soy Ryoko Haruki y estás escuchando Radio Rakuen, tu mejor opción para escuchar la música anime que tanto te gusta. ¡Chani! Bienvenido a Radio Rakuen, donde encontrarás la mejor música anime con tus DJs favoritos. No olvides seguirnos en Facebook. ¡Onegaishimasu! Solo aquí por Radio Rakuen. Así es, señoras y señores. Programa como que de larga duración, puesto que la estimada compañera Taiga no pudo hacer programa el día de hoy por diversos motivos personales. Así que el día de hoy voy a estar supliendo por lo menos una de sus horas y ya estamos por lo menos a mitad del programa. Así que un saludo cordial para todos ustedes, para toda la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Saludamos aquí a la gente que está en el chat de Radio Rakuen. Si no saben cómo ingresar al chat, les invitamos a visitar nuestra página web, que es radiorakuen.blogspot.com. Ahí encuentren la pestaña que dice chat y ahí pueden estar interactuando junto con nosotros. Así que bueno, aquí estamos como siempre junto con ustedes. Abrobosh a papá Isa. Saludos aquí a los 19 usuarios. Tenemos 7 anons a que les saludamos como corresponde. Y si se quieren registrar para saludarlos con más claridad, les invitamos a crearse una cuenta en Chatango. Y bueno, saludos por acá a DJ Loco Tony, a Lucho ZZ, a Luis Dizan, a Mido y Cotenchi. ¡Mira! También saludos acá a Nun Admin, a Zidman 38, a SS, a Souran Medan. Si es así el link, el nick, sí. Y yo, Emita, saludos aquí a toda la gente. Y se están escuchando esta canción y mencionó el usuario de nombre raro que dice Caminó Fernando. No, estoy usando su base correspondiente, por si no lo saben. Así que no piensen que está terminando el programa. No, no, no, para nada. Y bueno, vamos de inmediato ya. Entrando de grano, tuvimos un mega hiper ultra largo bloque de canciones, competiciones de ustedes. Así que vamos ya de inmediato con el bloque que todos esperaban. ¿Quieren mover el bote? Sí, pero en bote extra. Así que vamos a comenzar el bloque tecno anime para esta ocasión. Así que van a escuchar algunas canciones en versión tecno electro de estas canciones. Yo le puse tecno anime, puesto que ya el nombre de electro anime está para otra cosa. O sea, está por derechos reservados, así que por eso puse tecno anime, ¿ok? Bueno, saludos acá al buen mod Facu Freak hasta Argentina, que nos está escuchando en estos precisos momentos. Muchas gracias. Y bueno, ya, vamos sin más preámbulo que decir. Disfruten de este bloque tecno anime aquí en The Crazy Show por Radio Recuerdo. que será el nuevo bloque que va a estar permanentemente los días domingos aquí en The Crazy Show, que están escuchando a través de Radio Rakuen con su locutor Luchito Sama. lo que estás buscando son animes, juegos y muchas cosas más, lo podés encontrar en RG Animex. ¿Quieres llevarte los mejores pack hentai y las capturas de las escenas más suculentas de las novelas visuales? Entonces visita Ángel de Leche. Aquí encontrarás eso y muchas cosas más. Ven a visitarnos. ¿Quieres descargar tus series favoritas? Daemon Anime es el lugar donde vas a encontrar todas las series que estás buscando. No te olvides, entra a Daemon Anime. Descárgate todas las imágenes más suculentas y entérate los estrenos de tu hentai favorito. Entra a Hentai Queen y descárgate tu felicidad. Llamado The Crazy Show, el programa con el nombre más simple del mundo. Sí, simple porque no se me ocurrió otro nombre, que tengo mente de pollo. Y bien, mandamos saludos aquí a la gente que nos está sintonizando en estos precisos momentos. Saludos acá a DJ Locotón y el jefe. Saludos acá a Facu Freak, que ya me está haciendo su pedido. Ya viene el bloque de pedidos, el último bloque de pedidos ya. Para ir de grano con la segunda parte del bloque Tecno Anime. También saludos a Jock Thrasher. También saludos acá a Limer24. Saludos a Lucho ZZ, a Luis San, a Luis de San, a Mikey Vance. También acá a Midori Kotenshi, a Midori Ateku 99, que ya viene con su pedido, te seguro. Saludos acá también a RG Animets. Wow, saludos a la gente de RG Animets que nos están sintonizando, nuestra página afiliada. También saludos acá a Sidman 38 y saludos a Chubanita y a toda la gente que nos está sintonizando desde diferentes partes del mundo en este programa llamado The Crazy Show, el programa con el nombre más simple del mundo. Así que, bueno, vamos, déjenme colectar de inmediato sus pedidos. Dice Luis de San, si quiere puede pedir otro. Por supuesto, pida otra canción. Ya pasó su pedido, puede hacer su otra petición. Aquí dice Facu Freak, Luchito, soy tu fan. No, que no. Soy tu fan. Tenía que ser bueno, ya. Déjenme checar los pedidos que me faltan por acá. Y tengo el del Durarara. Quieren que ponga uno de Durarara. Déjenme buscar primero la canción. Voy a poner el de Durarara X2, la primera temporada. Déjenme ver si lo tengo por acá. Acá está a disposición. Así que lo vamos a colocar de inmediato. Así que ya está lista el pedido que me dijo el joven, el estimado Joe Crusher. También Mike Evans me pidió algo de The One Punch Man. Ahorita vamos a colocar el pedido The Hero. Así que ya va a salir la canción The Hero. También me pidió, ¿quién me pidió igual? También me pidieron igual el ending de Cowboy Bebop. Ya sale, ya va a salir. Ahorita lo voy a buscar. ¿Dónde está? Acá está. ¿Dónde está la canción? Acá está, sí. Y el joven, el estimado Sirman 38 me pide algo de de Punchline. Ay, Dios, anime de... Ay, qué recolino. Ya va a salir esa canción. Ya va a salir la canción que me pidió, Punchline. Y ese anime demasiado hecho para mí. Mira, Yateku me está pidiendo el opening 2 de Magic Kaito. ¡Ay, Nochenario! Ya va a salir. ¡Ay, Nochenario! Ahorita lo vamos a colocar. Acá lo tenemos y va a salir. Así que, bueno. Ya, chicos. Si queda alguna petición, lo voy a poner durante el bloque musical de estos momentos. Así que vamos ya de inmediato con el último bloque musical de pedidos. Vamos con este bloque de pedidos, bloque full de pedidos. Tenemos acá, vamos con este bloque y enseguida regresamos ya para la segunda parte de el bloque Tecno Anime aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Recuén, donde somos tu música, tu anime. Vamos y regresamos, no se separen, porque se está poniendo muy bueno. Shinjo Saito. Momento feeling. Gracias, mi estimado Facu Freak. Momento cortavenas. The real fun blues, 絶望と罠が仕掛けられてるこのチャンス何が良くて悪いのか恋の表と裏みたいだどれだけ生きれば癒されるのだろうWe'll be right back. 聞かせろよ歩み寄る偽りの影君は知らない芽生えた記憶は絡む必然の棘で守りたい思い出ただ立ち向かって解くその絆何度だって助けるって勇気の次第を隠す真実はどこへ消えたたとえ世界を敵に回したとしても信じてる僕だけ 挑戦は力こそ絶対 Hola, soy Patti Menéndez, fan tuber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Menéndez, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. ¿Quieres información sobre tus series favoritas y los estrenos más suculentos? Entra a Kotomatsukai Anime y encontrarás todas las noticias que estás buscando. Estrenos, trailers y muchas cosas más. Kotomatsukai Anime. ¿Te gusta el anime, el manga, los doramas y los libros? ¡Pues tenemos tu sitio ideal! Entra al blog madlmangasanimesdoramasylibros.blogspot.com y descubre un mundo genial. Tenemos reseñas, recomendaciones, iniciativas y concursos. ¿Qué esperas para unirte? ¡No te quedes atrás! Si lo que buscas es un buen hentai con una buena calidad y sin una pizca de censura, ven a visitarnos al Rincón Pervertson. Somos tu música, somos Radio Raccoon. Regreso aquí en The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon. Así es, ya estamos de retorno. Así que, gente, ya estamos llegando ya casi al final. Nos queda solamente 25 minutos aproximadamente. Después de mí, capaz que venga el Colocho con su programa Going Mary Rock. Así que no se pierdan de por nada del mundo los programas que tenemos a disposición. Les invitamos a que si quieren checar los horarios de los programas que están a disposición en Radio Raccoon, los pueden encontrar en el apartado de pedidos en la página principal de Radio Raccoon, que es radioraccoon.blogspot.com. Ahí encuentran un banner que dice horarios y ahí pueden checar los horarios dependiendo de tu país de residencia. Así que ahí lo pueden hacer con más comodidad y con más exactitud para aquellos que quieran escuchar todos los programas de Radio Raccoon. Así que no se desesperen, hay Raccoon para rato. Y bueno, ya, vamos de inmediato con el segunda parte final de nuestro nuevo bloque llamado Tecno Anime. Así que vamos de inmediato con las últimas tres canciones. Sí, tres canciones o dos. No, yo creo que dos. Solamente dos canciones voy a poner de. Y la verdad, pues va. Sí, dos canciones solamente voy a poner de Tecno Anime. O puede que tres, depende por el tip, por el horario. Así que no se desesperen, nos quedan solamente chances para dos pedidos que los voy a poner al final. Lucia Forán, si quieres puedes hacer tu pedido, no hay drama. Bueno, vamos con el bloque, segunda parte del bloque Tecno Anime, tres canciones. Y enseguida regresamos. Este es The Crazy Show, solo aquí por Radio Raccoon, tu música, tu anime. 死ぬ気で、いや死ぬ気で、ふわふわにふわふわる、あの

fanduber y vocalista de Hansoni. Los invito a que visiten mi página de Facebook, Patti Meneles, donde podrán encontrar covers y fandubs. También los invito a que visiten la página del grupo Hansoni, donde podrán ver videos de nuestras presentaciones en vivo y muchas cosas más. ¿Buscas algo relacionado con tu juego favorito? Blazing Heart, lo mejor de las escenas del Dota 2 femenino, lo podrás encontrar aquí en Blazing Heart, tu equipo de Dota favorito. Puedes encontrarnos en Facebook como Blazing Heart Dota Gaming. No te olvides, Blazing Heart, tu equipo de Dota favorito. Radio Raccoon. Gente, ya estamos cerrando por el día de hoy el programa de The Crazy Show. De verdad, muchas gracias a todos por la sintonía en un domingo. No sé si será tan casual para muchos, pero por fin no fue un domingo gracias a ustedes. Así que me voy a ir despidiendo de todos ustedes. Primero que nada, saludar a toda la gente que está por aquí. Saludos acá al buen de Facu Freak. Saludos a Ducho ZZ, a Luis Dizan, a Mike Caivans, para Midoriko Tenshi. ¡Mira! Saludos para ti, Mido. También saludos a señor Chang, que llegó recién al chat. Y también saludos a Silvan38. Y hay cuatro anónimos escuchando aquí en el chat. Y bueno, muchas gracias a toda la gente por la sintonía. Esperamos que les haya sido de su agrado. El próximo viernes volvemos, pero tenemos novedades, así que estén atentos a la fanpage de... A la fanpage, que es facebook.com/... The Crazy Show Raccoon. Así nos buscan. facebook.com/... The Crazy Show Raccoon. Ahí nos buscan y ahí pueden estar al tanto también, donde subo todos mis podcasts. Próximamente van a estar en el blog para que tengan la comodidad posible. Así que bueno, se quedan porque ya en pocos minutos más llega mi estimado compañero El Colosho con su programa Merry Go Going Rock. Así que Going Merry Rock, perdón. Hasta que me equivoco con los nombres. Going Merry Rock. Así que no se muevan, ya vendrá en cualquier momento mi estimado compañero Colocho a acompañarlos con un poco de power. Así que bueno, y vamos a cerrar con dos canciones el programa del día de hoy. Yo en mi caso los voy a estar esperando el viernes. Puede que tenga sorpresas, así que atentos. Y recuerden, el próximo fin de semana, el sábado, este sábado y el próximo domingo, tenemos el especial Toku con todo lo del Super Sentai, Kamen Rider, Ultraman, entre otros héroes. Así que no se lo pierdan, el sábado a las 11 de la noche horario Perú, y el domingo a las 9 de la noche hora Perú. Así que No se pierdan este programa especial. Y van a estar junto conmigo mis compañeras Angie y Danae. Así que no se lo pierdan por nada del mundo este programa especial que lo estamos haciendo junto con ustedes. Así que ya. Y cerramos con dos canciones. Primero que todo vamos con el pedido que nos hizo Facu Freak, que nos pidió Liar Mask, el opening 2 del anime Akame ga Kill. Y también vamos con una canción de estreno, el estreno de Brave Fight, parece como que se llama ese anime. Es canción de estreno que recién salió el single, así que vamos a estrenarle el día de hoy. Esta canción, déjenme checar primero. Primero que todo, ahí cargó la canción del buen Facu Freak. La canción que de estreno de esta ocasión se llama Pop That, y la canta el grupo, escuchen el nombre, LOL. Sí, LOL se llama el nombre del grupo. Así que vamos a dejarlo con estas dos canciones. Y bueno, muchas gracias por la sintonía. Los esperamos el próximo viernes. No sé qué hora va a ser, pero ahí les voy a andar avisando también por el chat. Soy Luchito Sama y les voy a dejar un mensaje, unas palabras, un mensaje al final. Si tienes limones, no es limonada. Pero ve mucho hentai. Eso sí que es calidad. Oh, sí. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Sayonara. Bye bye. Camera de persona mística. 見落とされたこの命、苦労しいほどのあがいても手の届かない優しい世界、毒を持って毒を制すファイアーマスク。 快楽に溺れて狂い続ける歯車を、これ以上も何一つ動かせぬように 命かけ 終止符を打つ。闇に込む Deny you feel me 掴めない夢じゃない世界は ready for me、 Come on dance Come on dance Come on dance Come on dance Come on dance Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba baO to the L to this party up Bop, bop, bop, dab Bop, bop, bop, bop, bop, dab Bop, dab, bop, bop, dab, dab, dab Come on down, down, down. escuchando Radio Rakuen. Estás escuchando Radio Rakuen. Estás escuchando Radio Rakuen. Estás escuchando Radio Rakuen.